¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Bueno, sabemos que dentro de las opciones del plebiscito está la reforma de la seguridad social, que lo hemos dicho muchas veces, es el tema vedete en el marco de lo que son las elecciones nacionales. Algunos puntos a considerar es que, bueno, decimos, claro, claramente, ¿no? Esta reforma de la seguridad social afecta a quienes hoy son trabajadores, particularmente aquellos nacidos a partir de determinado año, 73, 74, y afectará según sea de manera progresiva, de acuerdo a lo que establece la reforma, hasta instalarse a partir del año 77, que son quienes van a tener que trabajar por 5 años más, a comparación de lo que ocurre hoy. Que sabemos que hay un promedio, después lo vamos a ampliar un poco más, ¿no? Hay una edad de retiro que hoy se da ya que casi que de manera natural, porque aquellos que se dedican a determinadas actividades siguen trabajando un poco más. Entonces no es que todos, particularmente nos jubilamos a los 60 años. Pero es una cuestión que la resolvemos, dadas las condiciones de trabajo, las condiciones de salud, nuestro entorno y en definitiva una cantidad de otros aspectos que por ahí muchas veces no se tienen en cuenta. Pero como digo, afecta a quienes aún trabajan. ¿Qué pasa con los jubilados? ¿No? Porque decimos, bueno, pero esta reforma no los toca. ¿Por qué los jubilados tienen que preocuparse? Bueno, hablamos con uno de ellos, que en su momento fue funcionario del Banco de Previsión Social durante muchos años y que ahora conforma este grupo de jubilados por el sí, que se dio a conocer ayer, con Adolfo Bertoni. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marta. Sí, nosotros lo veníamos conversando en nuestras recorridas, entre otros, con Pepe Borges, que, como se sabe, integra la COJUPE, y la COJUPE está a favor del sí, pero nos llamaba la atención el silencio hasta altura casi cómplice de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que no está presente en esta lucha, ha dejado en libertad de acción a sus distintas asociaciones, pero en los hechos abandona, creemos nosotros, a los jubilados, jubiladas, pensionistas a la vejez e invalidez, es decir, a quienes están peor porque cobran la pasividad mínima. La organización que debería estar defendiéndolos en primer lugar no está presente, y ante ello, jubilados, jubiladas y pensionistas de distintas orientaciones decidimos conformar la agrupación de jubiladas, jubilados y pensionistas por el sí para impulsar el voto por el sí, como lo dice el nombre, porque entendemos que es de extrema justicia que se resuelva o se mejore de manera importante a un grupo de jubilados, jubiladas y pensionistas que están en las peores circunstancias, y que, como nos lo dicen los compañeros y compañeras que trabajan en el Banco de Previsión Social, el sector del BPS que más trabaja desde hace un buen tiempo es el que tiene que ver con los préstamos sociales, y es común ver diariamente cómo jubilados y pensionistas esperan a pagar la octava cuota de su préstamo social para renovarlo, y se van del Banco de Previsión Social o del Banco República con un préstamo de 800 pesos, 900 pesos, 1200 pesos, y han entrado en una especie de calecita donde renuevan el préstamo, se llevan un poquito de plata, pagan las cuotas, y llega la octava y vuelven a renovar y no salen de esa calecita. Ahora, ¿sabes qué me da la impresión? Los jubilados y en línea general en la población está convencido que esos préstamos sociales, pongamos por ejemplo los que da el Banco República, los da el Banco República. ¿Podemos volver a recordar de dónde la saca la plata para esos créditos que se dan a los jubilados que otorga el Banco República? En el caso del préstamo social que da el Banco de Previsión Social, se toma de República FAP, digamos, el producto de la administración que hace República FAP de los ahorros de los trabajadores. Después está el préstamo de lo que antiguamente se llamaba Caja Nacional, que es propiamente el préstamo del Banco República. Entonces, ante esta situación donde claramente hay nada menos que 308.000 uruguayos y uruguayas que están cobrando menos de 22.263 pesos, realmente los que nos hablan de catástrofe tal vez deberían estar diciendo que la catástrofe es que tengamos estos compatriotas con estos niveles de ingresos, verdaderamente vergonzosos, al igual que es vergonzoso que tengamos casi 200.000 trabajadores y trabajadoras sin trabajo, más de 300.000 trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 25.000. Entonces, este es un primer punto por el cual nosotros decidimos constituirnos en agrupación de jubilados y pensionistas por el sí, y también porque el otro uno de los otros dos puntos que incluye la papeleta, como muy bien lo sabes tú y lo sabe tu audiencia, es la eliminación de la SAFAM, que la propia Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay desde un principio ha rechazado. Entonces, no logramos comprender cómo en el discurso se rechaza que haya pasividades mínimas por debajo del valor del salario mínimo nacional, que haya un sistema jubilatorio mixto que incluye a instituciones vinculadas a capital financiero que perjudican a los trabajadores y trabajadoras, y cuando está la posibilidad tangible arriba de la mesa de tener que votar el 27 de octubre para que mejoren las pasividades mínimas y para que se eliminen las AFAM, que la Organización de Jubilados no esté presente diciendo nosotros votamos, nos parece verdaderamente incomprensible. Ante eso decidimos conformar este grupo. Ya hemos tenido vínculos desde distintos lugares del interior. En particular estuvimos la semana pasada en 33 y ahí nos reunimos con un grupo de jubilados y pensionistas de 33 que se suman a la agrupación que acabamos de formar. O sea que es un complemento a lo que veníamos haciendo, en mi caso, como ex presidente de ATCS, ahora como uno de los voceros de esta agrupación que acabamos de formar. Ahora, ¿cuál es el criterio? No nos postulamos o no decimos lo que pensamos porque no nos afecta. Es una población de adultos mayores. Estamos haciendo referencia a quienes ya están jubilados. La reforma no nos toca. Partamos de esa premisa. Sí. Desde una concepción profundamente individualista, en mi caso, digamos que tengo 68 años y estoy jubilado desde el 2016, podría decir que no me toca porque no me va a perjudicar, pero va a tocar a mi hija cuando mi hija se vaya a jubilar, y le toca en dos sentidos, porque va a tener que trabajar hasta una edad que no sé si en su momento, en el mundo que ella le toque vivir, va a tener trabajo a los 65 años, y en segundo lugar va a tener un monto de su pasividad que desde ya sabemos que va a ser insuficiente, como lo es el monto del régimen mixto. Por otro lado, todos tenemos conocidos luchadores sociales que están cobrando pasividades de miseria, que solidariamente han participado de un conjunto importante de luchas que ha tenido el pueblo uruguayo, sin importarle su destino personal, y en esta oportunidad tenemos la oportunidad, valga la redundancia, de devolverles la solidaridad que nos han dado en otras luchas y decirle, compañeros, compañeras, jubilados, pensionistas, pensionistas de la vejez y invalidez, estamos con ustedes y los acompañamos con nuestros votos para que sus pasividades tengan un nivel mínimo de dignidad. Bueno, ¿qué nos espera, digamos, como uruguayos en general, tengamos o no tengamos una decisión tomada para este próximo plebiscito y cualquiera de ellas, si ya sea tomada? en función de lo que son los mensajes que ya vimos. Por un lado, el del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que llamó a una conferencia de prensa, pero le decíamos el otro día, no utilizó la cadena de radio y televisión, ¿no? Simplemente llamó a una conferencia de prensa para dar su postura y defender la reforma. Y por el otro lado, al día siguiente, la del PIT-CNT en su sede, hablando específicamente de este tema e intentando rebatir algunos aspectos concernientes a lo que expuso el mandatario. Desde fuera, ¿cómo observaste ambas posturas y, sobre todo, dónde está puesto el énfasis, ¿no? Y si el énfasis, de alguna manera, en tu visión es correcta. Primero que nada, llama la atención, o no, tal vez, que el presidente de la República habla como si su situación personal y la de todos los integrantes de lo que son los elencos políticos gobernantes tienen que ver con relación al régimen jubilatorio que hay vigente en el Uruguay. Con el régimen actual, el presidente de la República, los senadores, los diputados, los ministros, los intendentes, tienen un tratamiento de sus aportes que no es el mismo tratamiento que el que tienes tú o el que tienen los sanduceros que ganan 20.000 pesos, o 30.000, o 40, o 50, o 100, porque todo trabajador que gane menos de 256.000 pesos está obligado a aportar por la totalidad de sus aportes. No tienen la posibilidad de decir, bueno, yo este mes voy a aportar 3.000 pesos menos porque tengo que arreglar la ventana del baño, por decir una cosa. Sin embargo, los que ganan más de 256.821 pesos aportan por una parte al Banco de Previsión Social, por otra parte aportan a la AFAP para su ahorro individual y encima de los 256.000 se quedan con la plata en el bolsillo. En el caso del presidente Lacalle Pou, por este único motivo, él se ahorra por mes 95.568 pesos. 95.568 pesos. En todo el periodo, por este motivo, se va a ahorrar 123.000 dólares. Si el plebiscito triunfa, este privilegio se termina. En el caso de los senadores, diputados, ministros que ganan más de 360.000 pesos, ellos están ahorrando alrededor de 16-17.000 pesos por mes. Ese privilegio también se les termina. Y si gana el plebiscito, sus aportes por la totalidad de sus sueldos se van a volcar al Banco de Previsión Social, lo que generaría un cambio en las finanzas del Banco de Previsión Social, en primer lugar, y en segundo lugar haría verdaderamente solidario el régimen, porque todos los uruguayos, trabajen donde trabajen, ganen lo que ganen, sean o no políticos, van a tener un régimen de aportación que va a ser el mismo y no como ahora, en el que hay, como dije, el privilegio de los integrantes del sistema político. Uh-huh. Adolfo, por ahora muy amable, muchas gracias. Al contrario, Marta, muchísimas gracias y un abrazo a la audiencia sanducera como siempre. Gracias. Hablábamos con Adolfo Bertoni, integra el Mondes, en este caso ahora desde ayer el grupo Jubilados por el Sí a nivel nacional en el marco de lo que es una de las opciones para este plebiscito por la seguridad social. Seguimos aquí en la mañana de la radio. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional. Para que la edad jubilatoria sea los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.